Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a tomar 2 semanas en los audios para analizar elementos básicos para entender la Biblia que salen del primer libro, del libro de Génesis, especialmente el relato de la creación. Así que son verdades profundas que se revelaron desde el principio cuando Dios se los entregó a la primera pareja. Esa primera pareja no eran judíos, no eran romanos, no eran españoles, no, eran Adán y Eva y representaban a toda la humanidad. Eso significa que lo que ellos recibieron era para toda la humanidad. Como dice en el principio, Dios estaba antes de la creación. Esto lo dice el versículo número 1 del capítulo 1 de Génesis. Quiere decir que en algún momento de la eternidad hubo un punto de partida para nosotros. Y la creación del Génesis responde a esas preguntas que tanto nos hacían y que nos dificultaban la vida. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque fuimos creados a la imagen de Dios y debemos reflejar su vida y su carácter. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? No a través de un proceso evolutivo, sino de un proceso creativo. La Biblia apoya el proceso creacionista. Ahora, si ustedes notan, está diciendo, y dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando tú lees en Génesis capítulo número 1, versículo 26, Dios está hablando con alguien más. Pues está hablando con su Hijo Jesucristo y está hablando con el Espíritu Santo, porque siempre han existido. Porque el Hijo, que es Cristo, es el autor de la creación. Génesis 1:1, Colosenses 1:1. Él no es el principio de la creación en el sentido de que fue el primero en ser creado, sino Él hizo la creación. Jesús es el creador y no es parte de la creación de Dios. Ahora, si Cristo me creó, nosotros somos sus criaturas. Si Cristo me creó al 100%, Él me conoce. Como me conoce, puede ayudarme. Como me conoce, puede salvarme, porque es mi creador. El solo hecho de pensar que Cristo es un Dios menor o una criatura creada por Dios lo descalifica, porque nadie tiene vida inherente en sí mismo, sino solo Dios. Así que Él es mi salvador, solo Dios salva y por eso nos ama. El Génesis nos da a entender por qué existen los días con luz y noche, de dónde vinieron los astros, todo el gobierno que hay en todos los ciclos y ecosistemas en el mundo. En el principio, la Biblia comienza diciendo de una vez que Dios es el creador y que la tierra tuvo un principio creador. Por supuesto, Génesis 1 dice que la tierra ya existía cuando Dios la fue a organizar, pero el punto clave no es este. El punto clave es que Dios existía antes de la creación. Este es un elemento básico para entender el resto de lo que vamos a estudiar durante estos días. La creación y el Génesis como pilar fundamental del entendimiento de todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que está por ocurrir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.